aparecen otras también haciendo lo mismo y habla en otro sector. Y de esa manera se va subdividiendo, como decía Rodríguez, todo esto. Siguiendo con el tema de la pesca, hablamos con Sergio Colo, que es de la patronal de la pesca, de patrones de pesca, que reitero, es una profesión, no son los dueños, no son los empresarios o los armadores de las embarcaciones. Es una profesión vinculada justamente al tema de la embarcación, a la tarea que cumplen en el barco. Y en este caso yo apuntaba en la pregunta que hacía a esto del tema del combustible, porque el combustible marino, que ahora sale el gobierno a decir que bueno, que capaz que lo va a bajar porque las empresas se quejaron, yo quería saber si en realidad había sido de tanto peso. Y me doy cuenta a partir de la declaración del gremio que no es así, que no es de tanto peso, porque en realidad ellos no están saliendo desde enero. Poco ha tenido que ver el precio de combustible ahora en el mes de abril, si no están saliendo desde enero. ¿Qué es eso de que ay, se me complicó y estaba comprando combustible a un precio que en realidad subió? Dice entre 30 y 40%, había dicho ANCAP. Uno se pregunta, ¿no? Si no están saliendo, ¿por qué aumentó tanto entre un 30 y 40% la compra de combustible marítimo en estos días? Si las embarcaciones, como dice Sergio Colo, no están saliendo desde enero. Es una pregunta que tiro al aire y que alguien la debería responder. ¿Por qué subió un 30 o 40% la compra si no la estaban, si no están saliendo los barcos? ¿Para qué compraron ese combustible? Y lo otro es esta queja, este lloriqueo patronal respecto a que me prohibieron hasta el miércoles porque el miércoles van a estar los nuevos precios. Sí, bueno, sí, igual no te estaba afectando si tenías los barcos parados. Y esto no lo digo yo, reitero, lo decía Sergio Colo, integrante de la Intergremial Marítima, a quien escuchamos. Independientemente del gobierno de turno, la situación se viene agravando. Es palpable, es simplemente verlo. Por eso mencioné los ejemplos, tanto de Capurro en el sector de la pesca, como Nueva Palmira en el sector de cabotaje, que vemos barcos de bandera paraguaya haciendo cabotaje que debería ser de bandera nacional. Ese es uno de los ejemplos. A lo otro, lo que dijeron los compañeros, condiciones de semi-esclavitud. Se refieren a que hay contratos, concretamente con ciudadanos de Indonesia, mayormente, de que tienen un año y medio de duración. Y durante esa duración, esos tripulantes no pueden bajar del barco. No pueden bajar a puerto, como el barco llega a puerto, el resto de los tripulantes pueden dirigirse a su casa, ellos permanecen a bordo. Y las condiciones obviamente son diferentes. No es lo mismo una persona que traen del otro lado del mundo, que está debiendo el pasaje con que lo traen y todos los trámites, a un tripulante que sube de acá con su libreta de embarque. La relación es totalmente diferente. La situación de la industria en este momento y las autoridades de la empresa pesquera marcando de que no tienen combustible o que salir hasta dentro de 15 días, pero ustedes recién hablaban de que en realidad estaba parada la actividad. Entonces, nosotros desde enero estamos diciendo que la gente está a la orden y venimos reclamando en diferentes ámbitos que muchos de los barcos no estaban operando. Hace unos días atrás, ahora más de una semana, estuvimos en el Parlamento, en una de las comisiones, pueden ver la versión taquigráfica, y ahí manejábamos un número de aproximadamente 20, 25 barcos de pesca operando, en una flota que deberían haber 55 barcos operando. Al menos son los permisos de pesca que hay. Lo que dije hace un rato, en Capurro pueden pasar y ven un montón de barcos a muro. Entonces son por diferentes factores. Ahora apareció esto de la suba de combustible, pero en enero el combustible no había subido y sin embargo esos barcos no estaban operando. La concentración va a ser en la Rambla de Pocitos, frente a la Rambla de Pocitos. Trataremos de que sea la mayor cantidad de barcos. Lo que pasa que, como dijo el compañero, desde hace meses la mayor parte de la flota pesquera no está saliendo. Y acá soy muy claro, no hay medida sindical ninguna desde el año pasado, o sea que que no se nos haga responsable a nosotros porque no salen los barcos. La pregunta se la deberían hacer a los armadores también, ¿no? ¿Por qué no salen los barcos? Y también nosotros denunciamos que muchas veces se habla de la libertad de trabajo. Nosotros denunciamos que es una visión hemipléjica muchas veces, porque los trabajadores sindicalizados no tenemos libertad de trabajo. Por lo que han dicho los compañeros, muchas veces se buscan algunas estrategias por leyes, decretos o resoluciones, y bueno, ahí merma la posibilidad de los marinos uruguayos civiles acceder al trabajo, ya sea en mercante, que lamentablemente barcos de bandera de ultramar, de bandera uruguaya en ultramar ya no existen, hace ya como 30 años, en el cabotaje. Nosotros vemos en el río frente a Nueva Palmira remolcadores de empuje con bandera de Bolivia, de Paraguay, de Brasil trabajando, y muy pocos de bandera uruguaya. Entonces no tenemos acceso al trabajo. Ahí estaba el planteo que hacía en este caso Sergio Colo de Patrones de Pesca. Dice Daniel Rodríguez, los permisos de pesca son del Estado, sáquenselo y que los trabajen los que tengan o los que quieran. Es difícil contra la patronal, los progres no van a tirar. Nosotros cuando el conflicto de la pesca se había agudizado muchísimo, todavía sigue la situación bastante conflictiva, pero aquella realidad que se había dado de choque constante, en algún momento se le consultó por la posibilidad de los permisos de pesca y el gobierno Frente Amplista dijo que de ninguna manera estaba en juego tomar esa herramienta de quitarle, en este caso, los permisos de pesca a las empresas. Insisto en esto porque del tema del combustible, porque hoy sale, sobre todo en algunos diarios, de que se va a rever alguna de las medidas y buscará abaratarle el costo a estas empresas. Yo creo que a partir de lo que dijeron los representantes de la Integridad Marítima, más allá de este análisis de abaratar el precio del combustible marítimo, Cardona debería investigar por qué se compró un 30 o un 40% más de combustible ahora antes de que llegara el 1 de abril, si la mayoría de la flota pesquera está parada desde enero. No tengo explicación para eso. Si la mayoría de la flota pesquera está parada desde enero, ¿por qué se compró un 30 o un 40% más de lo que se compra de combustible antes de que comenzara el aumento? Tal vez dicen, bueno, porque en realidad vamos a comenzar a sacar todas las... Ojalá que sea así, que vayan a sacar todas las embarcaciones, pero no hay datos concretos de que eso vaya a acontecer. Por eso además está prevista esta movilización el 29 de abril en la Rambla allí de Pocitos, según indicaba la Integremial. Nos quedan todavía cosas para escuchar, pero vamos a ir a la pausa y venimos después sí con el presidente del Sindicato del Mar, porque también él habló de los problemas que está generando este permiso que ha dado el gobierno uruguayo, el gobierno de Yamandú Orsi, a través del ministro Edgardo Ortuño de Ambiente, para la prospección sísmica en la búsqueda de petróleo. Y hace una invitación especial a las organizaciones sociales y ambientales que están en contra de esta actividad. Eso lo vamos a estar desarrollando. Dice Sergio Ledesma, hola, muy buenos días. En Palme Homo es presentes, no al basurero en Villa Olmo, que es siempre el hashtag que pone con el numeral Sergio cada vez que se comunica con nosotros. Decíamos que nos quedaba escuchar al presidente del SUMA, del Sindicato de Más, Alexis Pintos, que además de la problemática laboral, habló también de la prospección sísmica en la búsqueda de petróleo, que ya hay antecedentes muy malos y que esto también va por ese camino de generar perjuicios para, entre otras cosas, la labor de la pesca. No entiende, además, un país que busca, por lo general, desarrollar energías renovables, volver otra vez a realizar este tipo de acciones de intención de encontrar hidrocarburos, pero además con este sistema, que es un sistema muy, pero muy complejo,